En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Otro acto criminal de la policía de Río Negro, esta vez contra un adolescente en Bariloche. Este fin de semana, un adolescente de 16 años perdió completamente un ojo en manos de cinco policías de la comisaría 42 de esa ciudad. El viernes pasado, aproximadamente a las 20 horas, una patrulla deserrajó munición de goma a corta distancia a un joven en casa de la familia de su novia en el barrio 2 de Abril. Malherido, la patrulla lo sacó por la fuerza del lugar y lo llevó una comisaría para posteriormente ser llevado al hospital zonal. La multisectorial contra la impunidad y la represión de Bariloche denunció los hechos e informó que se trata del cuarto ataque de la policía en el último mes y medio. En Esquel absolvieron a los cinco solidarios de Cusamen. Daniela González, Ivana Buenelaf, Javier Buenchupán y Gustavo Jaime fueron absueltos de los cargos de robo de animales, atentado a la autoridad, disparo de arma de fuego, daños y lesiones. Jorge Buchile, el quinto enjuiciado, recibió una condena a 10 meses de prisión en suspenso por desobedecer una orden de alto de la policía. El juicio demostró que todas las acusaciones eran falsas y que lo que se buscaba era aleccionar a quienes luchan por tierra y libertad. Los hechos datan del 10 de enero del 2017, luego de que un grupo de vecinos de la comarca fuera a solidarizarse con la recuperación territorial mapuche en la zona de Leleque, y en ese marco fueron perseguidos, baleados y detenidos por personal policial sin identificación. Finalizó el tercer encuentro nacional por la niñez. Tras dos jornadas de debate en paneles y talleres con aportes de organizaciones, sindicatos, investigadores, funcionarios, profesionales y militantes de las más diversas experiencias, concluyó en Viedma el tercer encuentro nacional por la niñez, organizado por la Asociación de Trabajadores del Estado, la CTA Autónoma, el Foro por los Derechos de la Niñez y la Fundación Chepibe. En este marco, las organizaciones participantes y todas las que se suman a partir de ahora acordaron convocar a una jornada nacional de lucha para el próximo 9 de mayo para exigir el real funcionamiento del sistema de protección integral de la niñez y adolescencia. Asimismo, se va a pedir al Congreso de la Nación que asigne defensor o defensora de los derechos del niño y de la niña. Bariloche, con pedidos de prisión, finalizó el juicio a los jefes policiales en la causa Cárdenas Carrasco. Con los alegatos de la Fiscalía y de los defensores de los imputados culminó este viernes el juicio que durante un mes encabezó el tribunal integrado por los jueces Marcelo Barrutia, Juan Lagomarsino y Emilio Riat. La Fiscalía, representada por los doctores Martín Lozada y Eduardo Fernández, solicitó al tribunal condena a 4 años de prisión a 3 de los ex jefes policiales que llegaron a juicio y a los 3 policías involucrados. Al ex secretario de Seguridad de Río Negro, Víctor Cufré, al ex jefe de la Policía Provincial, Jorge Villanova, y al ex jefe de la Regional Tercera, Argentino Hermosa, por homicidio culposo e incumplimiento de deberes de funcionario público. En tanto, a los policías Víctor Pil, Marco Cepuñán y Víctor Sobarzo solicitó se los condene por homicidio en ocasión de agresión. En todos los casos se solicitó 8 años de inhabilitación. Cabe señalar que fue retirada la acusación contra Jorge Carrizo, ex jefe de la Unidad 28, y Fidel Veroiza, ex segundo jefe de la Regional Tercera, al considerar que no tenían responsabilidades del operativo en general por parte del Ministerio Público Fiscal. La sentencia se conocerá el próximo 4 de diciembre a las 10 de la mañana. Falleció Jonathan, el sobreviviente del incendio que había sido trasladado a Córdoba. La tragedia volvió a golpear con fuerza a la familia que murieron en el incendio de la semana pasada en el barrio Sati de nuestra ciudad. El siniestro se llevó también la vida de Jonathan, el padre que había sobrevivido a esta tragedia. Con más del 80% de su cuerpo quemado, no soportó más y falleció en la madrugada de ayer en el Instituto del Quemado de Córdoba, a donde había sido trasladado este viernes. Testigos del terrible incendio que costara la vida de su esposa Débora y sus 6 hijos relataron que Jonathan arriesgó la vida tratando de salvar a su familia. Su cuerpo llegará hoy a nuestra ciudad para ser velado en Casa Rey sobre calle Cheroni, en horario a comunicar. Rochas y Montesino Darda serán querellantes en la denuncia penal contra Arza. El legislador del Frente para la Victoria y el concejal viedmense por el partido Río se presentaron como querellantes en la denuncia penal contra Arza por los vertidos de líquidos cloacales sin tratamientos arrojados intencionalmente al Río Negro. En este sentido, Rochas, como impulsor de la acción judicial, explicó que no nos vimos en la obligación de presentarnos como querellantes para darle un mayor impulso a este grave daño ambiental que deliberadamente el gobierno de Gualeltinec está haciendo sobre los desagües pluviales en Viedma y cuyos vertidos sin ningún tratamiento contaminan las aguas y las playas de los balnearios locales. Montesino Odarda, por su parte, sostuvo que desde el plano municipal acompañaremos estas acciones de manera firme porque no puede quedar impune semejante daño ambiental. Buscan legislar sobre la pobreza energética. La iniciativa de los legisladores del Frente para la Victoria, encabezada por el vicepresidente de la bancada Luis Albrieu, busca legislar sobre la pobreza energética. Se trata de un concepto introducido por doctrina para aquellos ciudadanos que deben destinar más del 10% de sus ingresos al pago de los servicios de luz y gas. El objetivo es proteger a las familias que destinan más del 10% de sus ingresos solo a pagar los aumentos descomunales que Macri, con el consentimiento de Gualeltinec, le impone a los rionegrinos, señaló el vicepresidente de la bancada de Frente para la Victoria, Luis Albrieu. Se viene el Festival Patagonia Rebelde. El próximo domingo se va a realizar la tercera edición del Festival Patagonia Rebelde, esta vez en la Plaza Luciana Peralta del barrio Santa Clara. El festival dará comienzo a partir del mediodía y se desarrollará hasta entrada la noche y el ingreso es libre y gratuito. Habrá música en vivo, danza, teatro, artes plásticas, gastronomía, fotografía, poesía, artesanía y realizaciones audiovisuales. Este evento es producido independientemente y autogestivamente por un grupo de actores sociales y artistas autoconvocados con la intención de visibilizar producciones artísticas y manifestaciones culturales en consonancia con diversas luchas y temáticas relacionadas con la realidad social. Las noticias nacionales. Dictaron la falta de mérito de Cristina Fernández. El juez federal Sebastián Casanello dictó la falta de mérito a la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez. En su fallo, Casanello señaló que no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Fernández por los hechos por los que fuera intimada en la presente causa. La noticia descolocó a los medios hegemónicos y al gobierno, puesto que habían sostenido la causa a base de presunciones que no tenían ningún sustento. En el caso Maldonado, rechazan un juicio político al juez Otranto. El Consejo de la Magistratura rechazó por mayoría iniciarle juicio político al juez federal de Esquel, Guido Otranto, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones durante la etapa inicial en la investigación del caso Maldonado. Otranto fue el primer magistrado que intervino en el habeas corpus y en la investigación penal por la supuesta desaparición forzada del joven platense, hasta que fue recusado por la familia Maldonado y el CELS y reemplazado por el juez federal de Rawson, Gustavo Geral. La Iglesia acordó el reemplazo gradual de los aportes del Estado. En medio del debate por la separación del Estado y la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal Argentina acordó el reemplazo gradual de los aportes por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles. Dio a conocer que además conformó una comisión que va a trabajar en la creación de un fondo solidario además de continuar en diálogo con el gobierno nacional para consensuar diversas alternativas que van a facilitar el traspaso de una modalidad a la otra. Vamos a ver hasta dónde llego, dijo Pichetto sobre su candidatura presidencial. El jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Pichetto, ratificó su candidatura presidencial y señaló que está haciendo actos y recorriendo el conurbano bonaerense. Yo he lanzado mi candidatura en un momento en el que nadie se movía. Tuvo un efecto, dijo, porque tuvieron que salir todos de la zona de confort. Vamos a ver hasta dónde llego, señaló el senador nacional de Río Negro. Pablo Avelluto fue abucheado durante la inauguración del Festival de Cine de Mar del Plata. El secretario de Cultura de la Nación fue recibido con silbidos y gritos durante la gala de apertura del 33º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Avelluto subió al escenario en medio de un griterío que reprobaba no solo su presencia, sino que expresaba el descontento de la comunidad audiovisual con su gestión, a la que se responsabiliza por los múltiples recortes que viene sufriendo desde hace 3 años el presupuesto del Inca. Micheli dijo que la CGT bajó el paro porque acordó que los sindicalistas no presenten las declaraciones juradas. Pablo Micheli cargó duramente contra la CGT y acusó a la dirigencia cegetista de bajar el paro a cambio de modificar el proyecto oficial que estipulaba la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los sindicalistas. El titular de la CGT autónoma hacía referencia así al intento de los directivos de la CGT de evitar que se conozcan negocios y fortunas oscuras de algunos dirigentes gremiales cegetistas. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.